Saludos, comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Damos cuenta a esta hora del tiempo. Debo decirles que es noticia, entre otras cosas, por las altas temperaturas. A esta hora tenemos en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, preste mucha atención, 28 grados centígrados y apenas estamos arrancando el día. La ola de calor, que durará al menos hasta el próximo jueves, dispara el termómetro hasta los 43 grados. A propósito, crecen las muertes por ahogamiento, 107 este año, 7 en las últimas horas. Continuando con temas que tienen que ver con la actualidad, damos cuenta también de los principales indicadores económicos. Mucha atención, la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,4. Cae en comparación con el viernes, cuando estaba a 1,7. Estamos hablando de el euro que va camino a la paridad con el dólar. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $120.05. Cae un 0,23%. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.390 puntos. Así comenzamos el Café Mañanero. Damos cuenta de otros titulares importantes que estaremos abordando en la jornada de hoy. Colombia elige presidente esta semana. Los colombianos en el exterior podrán participar desde este lunes. Y a propósito, estaremos conectando directamente con el consulado de Colombia, donde en estos momentos se están abriendo las urnas. Y siguiendo con otros temas del día, siguiendo con más actualidad en el Café Mañanero que estaremos desarrollando en el día de hoy. España y Argelia, un conflicto diplomático abierto más allá de las relaciones comerciales. Es noticia. Y también vamos a dar cuenta en el apartado de inmigración, el plan de Londres, draconiano entre otras cosas, para enviar a Ruanda a decenas de miles de migrantes, que abre una enorme polémica. En deportes, España venció a República Checa y lidera el grupo de la UEFA Nations League. Tenemos mucho para contarles en el día de hoy. También daremos cuenta de los partidos de repesca para el Mundial de Qatar. Partidos como el de Perú y el de Costa Rica, jugándose un paso al Mundial del próximo mes de noviembre, próximo fin de año. Y en lo que tiene que ver con el apartado del entretenimiento, encontramos muchas noticias, pero nos quedamos con un gesto muy bonito de Karol G, que sigue asombrando en el marco de su Bichota Tour, la gira de conciertos que levanta a nivel internacional. Esta vez hizo parada en México e invitó a una artista que de hace 11 años no aparecía en los escenarios. Les tengo una sorpresa, México. ¡Les tengo una sorpresa, México! Antes de presentar a esta persona que viene, yo quiero que se escuche claro lo que voy a decir, porque literal estuve toda la semana pidiéndole a Dios que me diera fuerza en este momento para mantener mi cordura, para poder decir lo que quería decir. La persona que está ahí, usted la ama tanto como yo. Hizo parte de toda, no sé, mi crecimiento con mis amigas, escuchando música. Representaba todo lo que yo sentía. Literal, le daba play a sus canciones, me acostaba en la cama y lloraba hasta que no podía más, porque pensaba que nunca en la vida iba a tener la oportunidad de conocerla. Fui a su primer concierto en Medellín, me tocó por allá arriba, pero fui, me las canté todas. Y cuando se me ocurrió invitarla a esta noche, sabía que llevaba 11 años fuera de los escenarios. que ha tenido 1000 invitaciones y que aceptó la mía. Yo le he dado play a sus canciones toda la semana, imaginando cómo iba a ser este momento. Ella es una reina, es una diosa, tiene el alma increíble. La conocí, ok, la tengo en mi WhatsApp. Y cuando hablo con ella me quiero derretir, así que ni siquiera voy a decir quién es, pero ustedes prepárense, porque vamos a llorar juntos esta noche en México. Dice. En Mac Market encontrarás tecnología. Bueno, pues ahí tenemos a Karol G, definitivamente haciendo que artistas de los países por donde pasa sientan que son parte también de su repertorio. Sí. Y también al mismo tiempo revelando los artistas que ha escuchado a lo largo de su carrera artística, incluso desde antes de empezar, es decir, cuando apenas era una aficionada a la música. Esa artista en cuestión. Aparecía de forma sorpresiva. Fue un momento muy emocionante el que se vivió en México, en el marco de este gran concierto. Sobre las pantallas aparecía el rostro de Anahí, una artista mexicana que desde hace 11 años no cantaba, por cuestiones de salud, entre otras. Pero fue cuestión de que pasara Karol G por México para volver a aparecer en los conciertos. Estoy hecho a tu voluntad. uno de los momentos más emotivos en el barco de la gira Bichota Tour que adelanta Karol G a nivel internacional y que entre otras cosas hará parada en la ciudad de Valencia. Única presentación a propósito en Europa. Bueno, se ha vivido este fin de semana en México y ha servido para devolverle la confianza a una colega, Anaí, a quien admiró desde niña. Desde hace 11 años no cantaba en un escenario Anaí. Espectacular como siempre, Karol G. Familia, es que es un momento muy emotivo por dos razones. Uno, porque yo soy súper fan, súper fan, súper fan. Y dos, porque ella estaba muy nerviosa porque llevaba 11 años y decía que no sabía si la gente iba a responder a su salida. Le dije que ese momento iba a ser tan épico que nunca se iba a repetir. Y que te extrañamos horrible en los escenarios. Mi Karol, eres una reina. Todos aquí sabemos el ser humano que es esta mujer, el alma que tiene. Yo solo quiero ser muy breve, porque esta noche todos queremos perrear con Karol, pero solo les quiero decir algo, Karol. Para mí ha sido un honor tremendo estar aquí contigo. Ustedes saben que he estado un poco lejos, muchos 11 años, no me paraba en un stage y los nervios son fuertes. Solo quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y lo que juntos construimos no se olvida nunca, nunca, nunca. Son una generación increíble. Y solo les quiero decir algo que siempre les decía antes y ahora, y que también Karol es un ejemplo de ello. Nunca, nunca dejen de creer en sus sueños. Todo es posible. Nos quedamos entonces con esas palabras de Anaí. Me las llevo en el alma. Nunca dejen de creer en sus sueños. Qué bueno escucharla a esta hora de la mañana. Repito, un gesto bonito de amistad, de confianza, el que se ha vivido en México con un estadio a reventar. La gira de Karol G, la artista de música urbana más en forma. Y como ya le decía, en algún momento hará parada este año en la capital del Turia, es decir, en la ciudad de Valencia. Nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Mañanero con Jorge Rivera. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. En el monólogo de actualidad hoy tenemos varios temas. Por un lado tenemos las elecciones en Colombia. Debo decirles que este domingo se cerraron las campañas y resultaron un poco atípicas, sobre todo por el clima que se ha enrarecido, sobre todo en esta última semana, con unos videos donde se conocía una estrategia bastante antiestética, por no decir sucia, por parte del candidato Gustavo Petro. A todo esto hay que añadir que su rival Rodolfo Hernández anunciaba desde Miami que había recibido amenazas y hasta se alcanzó a decir de que haría el resto de la campaña desde Miami, es decir, que no volvería a Colombia. Finalmente, Rodolfo Hernández ha vuelto al país. Dice que confía, por supuesto, en las autoridades de Colombia, que le deben prestar la seguridad. Bueno, este es el clima en el que se llega ya a la última semana en el país y en el caso de la comunidad colombiana en el exterior, ya a las votaciones, porque desde este lunes los colombianos residentes fuera del país y lógicamente donde tienen un consulado, los que tienen la posibilidad de acudir a un consulado, pues pueden participar con su voto siempre y cuando tengan su cédula inscrita. Es importante anotarlo, solamente se puede votar con la cédula. Petro, candidato de la coalición de izquierdas y el pacto histórico, tenía previsto asistir a un encuentro con familias para practicar juegos tradicionales colombianos en una localidad del sur de Bogotá, pero finalmente canceló su asistencia y su cierre de campaña quedó diluido en unas pocas actividades de sus seguidores. Pues esta situación viene a reflejar el ambiente político que hay en el país, que hay en las campañas. Y tan solo se está esperando entonces el día definitivo, que será el próximo domingo 19, cuando los colombianos acudan en masa a las urnas para elegir al presidente. Recordemos que estamos hablando ya de la segunda vuelta a la que pasaron Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Este último, un candidato un poco atípico. De hecho, no ha querido asistir a los debates. No se sabe si finalmente en el transcurso de la semana vaya a aceptar alguno, cambie de opinión, pero eso va a ser difícil ya que la estrategia de no asistir a los debates le ha funcionado. Hay un empate técnico en las encuestas y nos resulta difícil de vaticinar quién ganará en las elecciones. Lo que sí está claro es que Gustavo Petro se ha mantenido allí con una opción de ser el presidente de Colombia, pero viene con mucha fuerza de atrás hacia adelante Rodolfo Hernández y perfectamente le puede adelantar. La cuestión y la pregunta que nos hacemos a estas alturas es: ¿hará valer Gustavo Petro, un político curtido, veterano, esa condición de favorito que ha mantenido en el último año? ¿O el arreón que trae Rodolfo Hernández se le será suficiente para pasarle en el último momento, en la última gran encuesta, las elecciones? Digo encuesta de alguna forma, ¿no? La definitiva. ¿Le alcanzará a Rodolfo Hernández? La suerte está echada, como se dice popularmente, pero sobre todo, suerte para Colombia, suerte para los colombianos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, pero damos cuenta también de otros hechos noticiosos del día. En el contexto de la inmigración, hoy encontramos un plan que tiene Inglaterra para enviar a Ruanda a decenas de miles de migrantes. El primer ministro Boris Johnson ha desviado la atención del Parjai, mostrando mano dura en el control de la frontera del Canal de la Mancha. De todas formas, el asunto ha llegado a la justicia y también los jueces tendrán la última palabra sobre si se envía a Ruanda a un gran número de inmigrantes que han llegado al país de forma irregular. Es importante anotar que este anuncio se conocía la semana anterior. El primer ministro, en una conferencia desde Kent, condado del sur de Inglaterra, donde se encuentran la mayoría de las personas migrantes solicitantes de asilo, entre otras cosas, desde las costas del continente. A partir de ahora, cruzar el canal en patera será un crimen en el Reino Unido. De hecho, si se entra al país por cualquier ruta sin un visado o sin el derecho a hacerlo en virtud de acuerdos bilaterales o de tener la documentación en regla, el gobierno considerará que la entrada ha sido ilegal y por lo tanto se perderá cualquier derecho a pedir asilo. El acuerdo que estaba firmado en Ruanda, bueno, la ministra del Interior, hay que decir, Priti Patel, prácticamente al mismo tiempo, Johnson dice que no tiene límites y Ruanda tendrá la capacidad de reubicar a decenas de miles de personas durante los próximos días. Es lo que ha añadido Boris Johnson. El tema es completamente polémico, pero aquí lo que preocupa y que se pone una vez más de manifiesto es una práctica recurrente en los últimos años en Europa, y es la de criminalizar la inmigración. El hecho de no tener una documentación para ingresar a un país no tiene por qué convertirte en delincuente, ni mucho menos elevar a un ciudadano a la categoría de criminal. Es una injusticia más contra la inmigración en Europa, o bueno, en esta parte del mundo, si no se quiere que Reino Unido pertenezca a Europa, porque tienen también ese complejo de superioridad. Pero desde luego un golpe muy duro a los migrantes, violándoles sus derechos y criminalizándolos, lo que desde luego atenta contra la honra y la dignidad de las personas. Esperamos las voces de apoyo por parte de las organizaciones no gubernamentales y ojalá reflexione la justicia de Reino Unido y haga valer los derechos de las personas, porque esto es totalmente inaceptable. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Perdón, monólogo de actualidad en el Café Mañanero, y gracias por seguirnos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Debo decirles que también estamos en Benidorm en el 96.7. Asimismo en Alicante, en Elche, en el 88.8. El Café Mañanero. Un repaso de la actualidad, las entrevistas, entretenimiento. Hoy a propósito tenemos estrenos. Estaremos ofreciéndoles un segmento que tiene que ver con salud. Concretamente les estaremos ofreciendo un cafecito fit que nos trae Ingrid Graterol. Ella es nutricionista y además, bueno, se destaca mucho en las redes sociales. Más adelante se estará incorporando también, por supuesto, Evelyn Lambert, que nos acompañará con noticias del mundo, del espectáculo, entre otros. Y también estará Adolfo Jiménez del Río, que inicialmente nos trae el tema político del día. Carlo Angulo, con la nota ecológica, también nos trae el personaje del día. Asimismo, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, las tendencias en las redes sociales. Y Ricky Cuervo, que no nos falta, con las noticias del mundo del espectáculo. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos con el repaso de las noticias más importantes. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño al que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta: La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store. Este 9 de julio, en Valencia. Buena gente, especialmente las damas. Los Pericos Tour, 35 años. ¡Ay! Los Pericos en concierto en la Sala República. Me late el corazón. Dos entradas por 50 euros y 4 por 80 euros. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en pingwanproducciones.com. Un concierto para la historia. Los Pericos.

que la violencia generada por la dictadura de Nicolás Maduro, como se refiere al gobierno del país, es un intento por el que buscan detener a los antichavistas desplegados por toda Venezuela. En otras noticias de América Latina, la expresidente de Bolivia, Yanine Áñez, ha sido condenada a 12 años de cárcel. La han condenado por fraude procesal. Y a propósito, el expresidente Carlos Mesa ha considerado este domingo que la condena contra la exmandataria interina es un gran fraude que vulneró el Estado de Derecho y acusó a la justicia y al Ministerio Público de actuar bajo las órdenes del oficialismo boliviano. Y los candidatos a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, han enviado mensajes a los electores. Y es que han comenzado ya las elecciones para los colombianos en el exterior. Empezamos escuchando precisamente a Rodolfo Hernández, candidato que se define como independiente y que además ha sido la sorpresa para estas elecciones, ya que ha vencido a varios partidos tradicionales. Todos los funcionarios públicos en las diferentes calificaciones del Estado, sobre todo el Estado central, donde tendré el mando directo, que sean de los partidos que quieran y que sean buenos, que agreguen valor, siguen, porque eso es lo que exigen los cánones de la buena administración. Uno no puede sacar a nadie que agrega valor. O sea, señores, todos los empleados públicos que sientan en su corazón, en su alma, en su inteligencia, que están generándole valor a todos los colombianos, tranquilos, conmigo siguen. No tengan ningún temor, trabajen relajados. Al contrario, cuando sientan que alguien los ataca injustamente, vamos a tener una sola persona que ya debe estar allí en la presidencia de la República para que atienda todas las quejas por fuera de los sistemas disciplinarios como la Procuraduría. Rodolfo Hernández, y ahora escuchemos a Gustavo Petro. A solo días del triunfo del cambio y de la vida, con la serenidad que da la honestidad, me dirijo a ustedes, en especial a ti, madre, que te angustias cada día por alimentar a tus hijos y darles educación. Me dirijo a ti, mujer trabajadora, que te entregas por tu familia, pero que vives con miedo. Dirijo mis palabras a la juventud, a esa nueva generación que repudia la violencia, que sueña con superarla, que quieren vivir en paz, en un país de oportunidades. Les hablo a quienes aman la tierra y la ven morirse sin poder detener su destrucción. Sepan que nosotros estamos del lado de la vida. Me dirijo al empresariado honesto, que quiere seguridad y paz, que quiere un país que respete su esfuerzo y lo ayude a seguir creciendo. Hablo a los viejos y a las viejas que ansían su bienestar ahora y asegurar el futuro de sus hijos y sus nietos. Te hablo a ti, que deseas acabar con la corrupción que nos hunde en la miseria. Tengan claro que mi lucha seguirá siendo implacable, como lo he hecho toda mi vida. Hablo a los invisibilizados, a los nadie, a los obreros, a los campesinos y campesinas, a los que se han resignado. Les digo, tengan confianza, en sus manos está romper con ese vergonzoso pasado violento y corrupto que nos ahoga. Colombia, que quiero tanto, sí podemos. Sin miedos al cambio, hacia una Colombia viva, de futuro y esperanza. Este 19 Colombia te necesita. Llega el triunfo del cambio y de la vida. presidente Petro. El mensaje del candidato del Pacto Histórico, el izquierdista Gustavo Petro. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Decenas de personas se dieron cita este domingo en la icónica playa de Copacabana, esto en Río de Janeiro, Brasil, para pedir a las autoridades identificar o intensificar las búsquedas de un periodista británico y un indigenista brasileño desaparecidos desde hace una semana en la selva de la Amazonia. El periodista británico Don Felix, colaborador del diario The Guardian, y el indigenista brasileño Bruno Araujo se encuentran desaparecidos desde la mañana del domingo 5 de junio en el Valle de Javari, una remota y selvática región de la Amazonía brasileña próxima a la frontera con Perú y Colombia, donde realizaban una investigación sobre amenazas contra los indígenas. Debo decir que se teme por su vida. Seguimos en el repaso de las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con deportes. Encontramos un triunfo contundente de la selección española de fútbol ante República Checa. Esto en el marco de la Nation League o la Liga de las Naciones. El equipo ha mostrado buen semblante y la verdad es que invita al optimismo de cara al Mundial de Qatar, que se estará celebrando el próximo fin de año. Y también destacan hoy, a propósito del Mundial de Qatar, los partidos de repesca de Perú y Costa Rica. Perú enfrenta a Australia, mientras que Costa Rica a Nueva Zelanda. Son los últimos cupos para el Mundial de Qatar. Es el repaso de las noticias más importantes del día. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar, más de 100 platos a la carta, además menú diario, celebra con nosotros tus fechas especiales, descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo, más información y reservas en Bombay Aroma.es. Agencia Wilfer Envíos. Ofrecemos siempre la tasa de cambio más competitiva del mercado para envío de dinero a toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Envíos de paquetería sobres urgentes a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Cuba. Con servicio de telefonía y fibra óptica en casa. Estamos ubicados en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3 en toda la esquina. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 10 y domingos de 10 a 8 en jornada continua. Info al WhatsApp 744-653-155, fijo 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Efectivamente, siguen los éxitos, sigue la buena música en el Café Mañanero, porque el Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Tenemos que dar cuenta de un concierto histórico que se ha celebrado este fin de semana, sí, este domingo exactamente. Fito y Fitipaldis han ofrecido esta noche a las cerca de 47 mil personas que se han congregado en el campo de fútbol de San Mamés, una inolvidable actuación con mucho rock en el concierto más multitudinario de la gira de presentación de su más reciente trabajo discográfico. Cadáver, así se titula el álbum. Allí han repasado canciones como la que estamos escuchando, Por la boca vive el pez. Thank you. pregunta cuánto te he echado de menos. Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. No estás conmigo siempre que te canto. Hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo. Y Fittipaldi, hablamos de los artistas que hacen historia, muy queridos aquí en España, han hecho alguna que otra gira al otro lado del Atlántico con mucha aceptación. Escuchen a esta hora el Café Mañanero, invitación cordial para visitar Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche. Dispone de una terraza para que disfrutes todos sus platos este verano. Patacón Tostado. Más información en patacontostado.es. Escuchan el Café Mañanero y a esta hora estamos conectados Valencia, Castellón, Alicante, Benidorm, Elche, Torrevieja. Y atención a este mensaje muy importante. Hay que aprovechar la gran promoción de Western Union de enviar hasta 1,000 euros pagando solo 3,90 euros de comisión de envío. Pero ese envío tiene que ser a la cuenta bancaria de mamá. Es un detalle. Sí, para mamá, para agradecerle todo ese esfuerzo y también, como no, todo ese amor incondicional que tienen con sus hijos. No lo olvides, hasta 1,000 euros pagando solo 3,90 euros. Una promoción válida para Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Es el momento de los segmentos en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta de todo lo que nos trae Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, igualmente Nicky Cuervo. Bueno, más adelante también debo decirle que se estará incorporando Evelyn Lambert. Y hoy, de una forma especial y todos los lunes a las 10 de la mañana, nos estará acompañando la nutricionista Ingrid Graterol. Va a compartir un cafecito fit. Así ha querido llamar ese segmento de salud. Vamos entonces con los segmentos en el Café Mañanero. Empezamos con Carlos Angulo, que a esta hora nos trae entonces la nota ecológica. Buenos días, Jorge. No. Bueno, ya tenemos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Pues vamos inmediatamente, Adolfo. Y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el cierre de la Cumbre de las Américas. Y es que prácticamente lo salvó la campana a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que logró obtener un compromiso histórico para favorecer la migración legal. Y es que 20 países de la región, incluidos algunos cuyos presidentes no viajaron a California para mostrar su inconformidad con Estados Unidos, firmaron el viernes la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, y que supone un avance inédito y asoma cierta unidad de acción más allá del tremendo forcejeo político con el que se ha marcado esta novena Cumbre de las Américas. Y es que quizá es la primera vez que en el hemisferio se reúnen para compartir la responsabilidad por este desafío migratorio. Y eso fue lo que concluyó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, cuando hacía la frontera que comparte con México y que caminan miles de desheredados procedentes de Venezuela, Honduras, Cuba, Haití y otros varios países de la región centroamericana y suramericana. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué tan fuerte ha sido el compromiso de estos 20 países que considera Joe Biden histórico para que realmente favorezca a la migración legal hacia los Estados Unidos de América? Y también nos preguntamos, ¿estas expectativas que se han creado si realmente son suficientes para evitar que tres dictaduras y sus aliados no afecten una decisión y un compromiso que se ha hecho en esta novena Cumbre de las Américas? Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. Y ahora sí escuchamos a Carlos Angulo, que nos trae nos trae esta hora de la mañana la nota ecológica. Por aquí empezamos, Carlos. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, en la nota ecológica, el Instituto de Ecología del Litoral puso en marcha un año más la campaña de seguimiento científico acerca de las praderas de Posidonia Oceánica en el litoral de la provincia de Alicante. La Diputación de Alicante, a través del Área del Medio Ambiente, subvenciona así 90.000 euros, el 100% de este proyecto, que busca conocer el estado de conservación de la especie endémica que es exclusiva del mar Mediterráneo para poder difundir conocimiento y concienciar sobre la necesidad de su preservación. Entre las peculiaridades de este programa, llega en su 22ª edición, destaca la vertiente colaborativa que cuenta con la participación de distintos voluntarios que se encargan de realizar tareas de muestreo y recopilación de datos, siempre coordinados por monitores especializados que pudieran seguir por un próximo año para una nueva edición. Gracias, Carlos, con la nota ecológica. Sí, así es. Y de inmediato vamos también con otro apartado muy interesante en nuestro programa. Tiene que ver con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad que tiene que ver con las elecciones de Colombia. Un total de 972.764 colombianos están inscritos en el interior para elegir presidente. Debo decir que 165.000 de ellos residen en España. Están convocados a las urnas desde hoy para elegir nuevo presidente.